Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas, de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, hoy estamos listos ya, quizá con la meta y el objetivo propuesto para esta semana. Si no lo ha hecho, pues le invitamos para que de inmediato lo piense y ya sabe que hay que vivir este día como si fuera el último, llenos de motivación, llenos de autoestima y sobre todo saber que siempre el amor es parte fundamental del ser humano y que lo que pensemos que podemos hacer es posible gracias a la motivación y al entusiasmo de ustedes. Pero yo quiero esta mañana, bueno, hoy no escuchamos una de las canciones, pero nos vamos con nuestra reflexión que les hemos escogido para luego escuchar una de esas canciones especiales para usted. Esta, recuerde que la tomamos de la página de Susan, de autor anónimo, y lleva por título Si yo fabricase el tiempo. Si yo fabricase el tiempo y pudiera variar a mi antojo sus inclemencias, me sentiría un poco más como Dios, ¿no? Con ese poder de influir en los sentimientos de las personas. Si yo fabricase el tiempo, lo haría variable porque así son los deseos humanos. Haría días para todos, de todos los colores. Haría días de un viento tremendo en noviembre para que se llevara lejos nuestros malos pensamientos. Un huracán tremendo que derribara las más altas murallas y abriera rendijas en las más duras y antiguas corazas. En enero, haría madrugadas de un frío aterrador, para que los que se levanten temprano pudieran ver castillos de hielo bajo los tejados brillando como diamantes al sol. Haría en marzo días de lluvia intensa para que pudiéramos correr bajo sus gotas, cobijarnos en cualquier lugar apartado y así poder oler la lluvia sobre su cuerpo. En mayo no cambiaría nada, porque sabría que en mayo todo está bien y no hay nada que cambiar. Cuando comenzara el verano, después de un día de calor, crearía la más limpia de las noches y una gran luna llena para que los enamorados pudieran mirarse a los ojos y, sin hablar, confesarse sus sentimientos. También haría otras oscuras y suaves, como el aterciopelo negro, porque hay momentos en los que necesitamos sentirnos solos dentro y fuera de nosotros mismos. haría que los arcoíris fueran más largos, las tormentas más brillantes y las estrellas más conocidas. Haría un día de nieve a mediados de verano y una noche con más horas en el año. Esta noche me sentaría a mirar en el cielo una hermosa aurora boreal, aunque estuviera en mi ciudad donde nunca llegan. Así por primera vez escucharía el silencio, la música de la naturaleza. Si yo fabricara el tiempo, solo construiría una noche fuera del tiempo para estar a su lado, porque junto a ti, el mayor milagro de la naturaleza, estaría a mi alcance, y en cuanto al resto, el resto lo dejaría. ¿Qué tal, amigos, amigas? Si usted fabricara el tiempo, ¿qué haría? Sin duda haría maravillas, maravillas a su antojo. Pero ¿qué tal? Nos hemos puesto a pensar si es que irán por ese buen camino. Si es que es así, todo positivo con esa luz blanca, perfecto. Pero si estamos pensando en cosas negativas, mejor déjelas que pasen. Porque sin duda, por más que fabrique el tiempo, a veces como que no resulta nada bueno eso, ¿verdad? Un abrazo gigante para ustedes, los que están solitos y los que están acompañados. Vaya corriendo, dé el abrazo de los buenos días a esas personas que comparten con usted. Valoremos a tiempo al ser humano que está a nuestro lado, porque hay circunstancias en las que estamos pensando mañana, mañana, mañana, y ese mañana nunca llegará. Así que, ¿qué tal con ese abrazo tan grande? Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijo, les invita a disfrutar de la buena música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si escuchamos al conjunto Cotacachi? Aquí está una de las canciones muy tradicionales, como es Cuchara de Palo a ritmo de danzante, Ignacio Rivadeneira y Gerardo Arias. Con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano, en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Y ahora vamos a seguir en nuestro tema que les habíamos planteado. Hoy estaremos hablando sobre uno de los temas vistos o puesta la mirada, como es el Yapurraymi, Coyarraymi, el inicio del nuevo ciclo agrícola del maíz. Esto se da en el equinoccio del mes de septiembre. Vamos a tomarlo del libro Yakumama, la crianza del agua, la música ritual del Hatunpunya Inti Raymi en Cotama, Otavalo, de Luis Enrique Katzay Cachiwango y Julián Pontón. Así que vamos a ver qué nos comentan. Hemos hecho ya algunas puntualizaciones aquí en este programa sobre estas épocas, pero vamos a darle la mirada de lo que nos dicen estos autores. Y dicen que el Yakurraymi, Coyarraymi, el inicio del ciclo agrícola del maíz, que se da en el mes de septiembre, en este tiempo, luego del periodo de descanso de la madre tierra, que dura aproximadamente todo el mes de agosto, a fines de agosto y el mes de septiembre iniciamos nuevamente los primeros trabajos del suelo con miras a la siembra del maíz. En este tiempo aramos la tierra, sacudimos y quemamos las hierbas no benéficas para la siembra, cuyas cenizas esparcidas por todo el terreno. Se las deja, ¿no? Para trabajar el terreno en lugares planos utilizamos la yunta, de procedencia española, y en terrenos de difícil acceso como las laderas, quebradas y suelos pedregosos se trabaja a mano con los azadones. En la actualidad también se usa los tractores para arar la tierra antes de iniciar el trabajo. Es obligación realizar ofrendas o pagos a la tierra que consisten en compartir con el ayu y la pachamama, comiendo y enterrando en el suelo un mediano, para que ella sea más fecunda y produzca buenas cosechas. En estos días, aunque ya no se realizan ceremonias especiales antes de iniciar los trabajos de la Madre Tierra, se reza o rezan en esta población algunas oraciones y plegarias muy semejantes a las que se realiza al comenzar las siembras. La mezcla, ¿no? Como ustedes escucharon, ya se utilizan los bueyes para que puedan ayudar a arar, a mover la tierra luego de esa limpieza del rastrojo que también se le conoce, ¿no? Y que finalmente queda listo en óptimas condiciones para que el agricultor pueda sembrar su semilla. Vamos a escuchar otra de las canciones que les hemos traído por acá y esta lleva por título, yo no sé, si es que alguien conoce y si estoy en lo correcto porque así lo había encontrado a este tema musical que me pareció interesante compartirlo con ustedes, si realmente el título es así o lleva otro título, pero lo había encontrado como Romero, tus flores blancas, ¿junto a quién? A los cuatro de oro aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Vamos a seguir nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la primera radio pública cultural del país. Queremos enviar un saludo cordial y afectuoso a todos nuestros amigos oyentes que están a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Buen día. Ayi Chichi, buenas tardes también. Ayi Punya, Ayi Tuta. A Santo Domingo de los Áchilas, gracias a Radio Macarena, Engañar a través de la radio La Voz de Incapirca y en Baños a través de Radio La Voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org.es. Bueno, hoy Patricio nos dice que no podrá darse cita acá a nuestro programa. Sin embargo, bueno, vamos a seguir nosotros contándoles algo más sobre esta obra, decirles que en uno de estos días de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque me parece que mañana y el miércoles vamos a tener nuestra conocida serenata, pero de pronto el viernes que ya se acerca el carnaval, vamos a dedicarle ese día a escuchar la música del carnaval, a compartir algo más sobre esta festividad que ya se acerca aquí en el territorio ecuatoriano, donde se la vive de diferentes maneras. Así que nos vamos a ir preparando para que usted también desde sus hogares nos comente cómo se celebra el carnaval. Escríbanos también, puede hacerlo a través del Facebook, estoy como Laura Ríos Armijos o Radio Difusora CCE o a nuestro correo lauraedenita@gmail.com. Aquellos que tienen también mi celular, 0984-258-523, también pueden escribirnos algún mensaje, alguna novedad. El día viernes nos había llamado una gran amiguita que siempre permaneció junto a Florilegio Musical Ecuatoriano y nos dice que sigue escuchándolo, la señora María Espinel, a quien le mandamos un abrazo gigante. Bueno, y seguimos nosotros compartiendo algo más de esta obra en este programa, y que para comprender el término coya que les habíamos mencionado al inicio, podemos decir que es de origen aymara y quechua, que no tiene las cinco vocales sino tres, A, I, U. Pero al mismo tiempo, el aymara es un idioma que tiene el sonido glotal, Q. En este caso, las vocales I, U, a excepción de la A, no pueden ser pronunciadas junto al sonido de la Q. Por esta dificultad de pronunciación en el aymara y el quechua peruano, quechua, no quichua, quechua, a las palabras cuya con y y cuya con doble L, se pronuncia como coya y coya con doble L, ¿no? Pero vale la pena recordar que coya es el símbolo de lo femenino y al utilizar la doble L, el coya con doble L, se refiere a los pueblos y tierra de alto del Perú que hoy se llama Bolivia. En este caso, cuando decimos coya o cuya raimi, estamos refiriéndonos literalmente a la celebración de los coyas. Con los incas se transformó en una celebración que organizaba y dirigía la coya, la pareja del inca, en honor a todo lo femenino del pariverso, de ese universo, y se lo llamó coya raimi, o celebración ofrecida por la coya. Por su parte, el yapuy raimi o coya raimi es el final de los tiempos masculinos y el inicio de los tiempos femeninos. Vamos a recordarlo, coya, ya saben, nos referimos a lo femenino, y el yapu raimi a lo masculino, que es la celebración de la Pachamama, la mujer del agua, la luna, la lluvia y a la madre tierra. Es el tiempo sagrado de celebración en el inicio del nuevo ciclo agrícola del maíz, en donde se ofrenda a el yamur tuktu. A ver, para ver si me pueden hacer yamur tuktu, con K, ¿no? T-U-K-T-U, tuktu, azúa 11. Bebida de maíz conocida o yamor, preparada ritualmente con esas variedades del maíz de la región, cuyo hervor produce el yamur tuktu, o la flor del yamor, que en los últimos 50 años en Otavalo y Cotacachi, esta celebración andina de recibimiento del nuevo tiempo femenino ha sido apropiada por las autoridades de la ciudad, quienes, desconociendo la espiritualidad originaria, solamente han tomado como nombre a la chicha del yamor, la bebida oficial del coya raimi, para convertirla en fiesta, factor que ha contribuido a la deformación y folclorización de la celebración. Ahí vamos conociendo, y es verdad que decimos esa chicha riquísima que hemos tenido la oportunidad también de probarla aquí en la radio, gracias a las personas que, no me acuerdo el nombre de una damita que siempre, ella es de Imbabura y venía siempre cargadita de la chicha después de estas festividades. Una deliciosa chicha de maíz. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música, otra de las canciones que tenemos por acá, y haciendo alusión a lo que les habíamos mencionado anteriormente sobre el carnaval, vamos a escuchar una de estas canciones, Mis Besos en Carnaval. Que disfruten de la música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Ahora sí les contamos algo más del tiempo de deshierve, ese tiempo femenino, el solsticio de diciembre, Chakra Aimay, Pacha y Warmi Pacha. En nuestras chakras, desde mediados de noviembre e inicios del mes de diciembre, recuerden, se refiere esto a una de las poblaciones de nuestro país, como es Cotama, que queda en Otavalo. Cuando las plantas de maíz llegan aproximadamente a los 10 centímetros de altura, se procede al primer deshierve. Para esta actividad es necesario tener mucho cuidado para no dañar la planta y quitar solamente las hierbas que perjudican a la chakra. Para esto se selecciona un día del cuarto menguante y que el día tenga mucho sol para que las hierbas no benéficas no vuelvan a revivir y multipliquen y se multipliquen de nuevo. Algunas familias, previo a este deshierve con azadón, se realiza el huachu o aizai, que es romper cuidadosamente los surcos con la yunta y el arado para facilitar el trabajo con el azadón. Para este trabajo, en la víspera se prepara las herramientas, la comida, la chicha. Al alba del día siguiente se dirigen a la chacra y antes de iniciar ese deshierve se sacan el sombrero y musitamos en voz alta oraciones plegarias y a las divinidades para la fertilidad de la madre tierra. Miren que todo cuando vemos que ya las personas se preparan para ir a la limpieza, dicen, al deshierve, a limpiar el maíz, quizá enterrarlo también un poquito para que tenga un mejor florecimiento, pues esta es la época que, miren, tiene muchísima relación también con la luna. Esta palabra que quería decir, que rompen ellos o deslizan el huachu, esos huachitos que hacen para la siembra, o aizai, como es, huachu aizai. Bueno, el clima de los tiempos femeninos, cuando el sol vierte sus rayos perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio, que ha sido tomada en cuenta como el momento en que el sol está en el sur. Este tiempo es completamente femenino y hasta nuestros días le llamamos como Warmi Pascua, la Pascua femenina. Vamos entonces nosotros a seguir escuchando más música y a regresar le seguimos contando más sobre el Yakumama de Luis Enrique Catza Cachihuango y de Julián Pontón, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recordándoles que tendremos también invitados durante esta semana y el día viernes lo dedicaremos a la música del carnaval. Vamos con otro tema musical y acá está Condorazo. Alfredo Carpio Rodríguez y Moncayo y Vaquero. Aquí tres personajes para compartir con nosotros esta melodía. Donde crece pan y trigo. Tus laderas se asemejan un gran poncho de colores, con parcelas y cabañas, donde el indio con su pena da principio a sus amores. Thank you. calavera se asemeja a un trampón de colores, con parcelas y cabañas, con delicio, con su pena, da principio a sus amores. Baja con ganado a la cuenca del Misayo para ver si es que en el lazo se ha perdido en el paso el encargo del Misayo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos avanzando más sobre el Warmi Pacha, sobre la chacra Aymay Pacha. En este tiempo, los ancestros, dice esta historia, nuestros personajes que escribieron esta obra, como Luis Enrique Catza, Cachihuango y Julián Pontón, los ancestros acostumbraban a seleccionar los destinos de los hijos y de las hijas de acuerdo a las destrezas y habilidades que habían demostrado en sus primeros años de vida. Desde antes de su concepción hasta aproximadamente 6 o 7 años de edad, era el tiempo del mushuguara, es decir, los varones recibían su primer pantalón, porque hasta ese entonces eran vestidos con anaco, y las mujeres su primera cinta para el pelo, lo que indicaba el inicio de un nuevo ciclo en sus vidas. A partir de ese momento iniciaría a perfeccionarse en las habilidades y destrezas que hasta entonces habían demostrado tener mayor inclinación en sus juegos, imitaciones, gustos, comidas y otros. Astronómicamente es el tiempo del solsticio de diciembre, que hasta hace más de 30 años se celebra bailando en círculos sin disfraces durante la noche de la Misa del Gallo, es decir, del 24 de diciembre, en los alrededores del mercado 24 de mayo de Otavalo. Igualmente, en estos tiempos se baila realizando las peleas, los rituales entre las comunidades del sur alto de Otavalo, lideradas por Punyaro, con las comunidades del norte bajo, lideradas por Cotama, y las comunidades del Este Alto, liderado por Montserrat, y la comunidad del Oeste Bajo, liderada por Asama. Esta celebración, que bien pudiera ser considerada como el Inti Raymi menor, fue prohibida por las autoridades porque atentaban contra el orden dentro de la ciudad de Otavalo. Vamos a ir con más música, y acá hay otra de las canciones junto al dúo Imbabura. Ellos nos traen un pasacalle que lleva por título Guambra Querida. Guambra querida, guambra en la calle, alguien te diga qué lindo calle, entra que tu corazón. Y no hagas caso a tanta ilusión, piensa que es tuyo mi corazón, y no hagas caso a tanta ilusión. Aunque te ofrezcan el invierno, será más el firmamento, será más grande mi Visítenos en www.casadelacultura.gob.es. Regresamos y ahora nos toca de decirles a ustedes que la concepción andina de la celebración del Kapa Raimi en la actualidad ha sido absorbida casi en su totalidad por las fiestas consumistas modernas de la Navidad. Recuerden que esto lo compartimos de la obra de Luis Enrique Catza Cachihuango y de Julián Pontón. Para ir un poco avanzando, ahora nos vamos con algo nuevo, ¿no? Recordándoles Pauca Raimi en el mes de marzo, Inti Raimi en el mes de junio, Coya Raimi diciembre y el Kapa Raimi, Coya Raimi diciembre, así como también el Kapa Raimi. Bueno, ahora vamos a contarles algo más del Sisay Pacha, Pauca Raimi, Mushuk Nina, el tiempo del florecimiento y el fuego nuevo, ese equinoccio del mes de marzo, que es el final de los meses femeninos con el Pauca Raimi, o el tiempo de florecimiento y el inicio de los meses masculinos con el Mushuk Nina. O fuego nuevo, es el tiempo del espacio sagrado en donde el runa deja de criar a la chakra con sus trabajos y cuidados permanentes, y a su vez la chakra inicia a crear al runa, ofreciendo los primeros frutos tiernos que nos permiten preparar un plato sagrado de la época conocida hoy como la fanesca. Este tiempo ocupa parte de febrero, así como los meses de marzo y abril. Igualmente coincide con el equinoccio del mes de marzo conocido en el que los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el ecuador. En este tiempo también se realizan los baños rituales, los consejos a los hijos y a las hijas y un mayor cuidado de nuestras chakras porque la madre tierra ha iniciado ya a parir los frutos de la chakra. En este tiempo el Inti Yaya, padre sol, está sobre nuestras cabezas retornando desde el sur, produciéndose el equinoccio solar del mes de marzo, ocasión que para los pueblos quichuas, los cayampis, indican el momento del accha, rutu iquilla, o el corte ritual del pelo de nuestros hijos, y para los quichua otavalos, como también para otros pueblos quichuas del Ecuador, es el mes del Mushuk Nina o fuego nuevo, el tiempo de iluminarnos con el fuego nuevo que no se prende con fósforo sino con el calor del sol. Espiritualmente es el tiempo de iluminarnos con el fuego sagrado del nuevo tiempo, alimentándose con los granos nuevos que nos ofrece la sagrada chakra. Vamos a recordar lo anterior que les habíamos dicho, ¿no? Hablar del Kapa Raimi, del Warmi Pacha, de ese chakra Aimai Pacha, el solsticio del mes de diciembre. Recordarán ustedes que habíamos dicho que en esta época, mes de diciembre, pues se les, de acuerdo a las habilidades y las fortalezas, se les entregaba pues el pantalón a los varones y la cinta a las mujercitas. Ahora en el Sisay Pacha, en el mes del Pauca Raimi, del Mushuk Nina también, del Pauca Raimi, ya es donde empiezan los consejos hacia los hijos y hacia las hijas. Vamos entonces con otra de las canciones que tenemos listas por acá. Acá están los Jóvenes Tituaña, que nos traen Despedida en el Puerto, letra y música de Julio César Villafuerte, a ritmo de Pasacalle, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que pueden comunicarse marcando el 2220-966, 2220-966. Las primas tierras teniendo más. prométeme que nunca te olvidarás de mí. Te lo juro por Dios, que aunque pasen los años, siempre te esperaré. Dame un abrazo, dame otro más, también el beso de nuestro adiós. Dime que nunca me olvidarás, que con paciencia me esperarás. Dímelo pronto, que el barco está en movimiento para partir. La voz se despedirá. Ya me voy alejando, veo a mi amada que está su pañuelo agitando mientras el barco se va. Estamos ya de regreso nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quería comentarles que más adelantito vamos a tener una canción de Juan Álava, a quien se lo despidió. Pero recuerden ustedes que su música quedará para siempre, a partido. Yo creo que ha sido un gran intérprete, compositor ecuatoriano, que vale la pena pues también decirle un hasta pronto, y a toda su familia le deseamos que le dé muchísima fortaleza. Bueno, vamos a recibir una llamada que tenemos en el 2220-966. Saludos cordiales, gracias a la dama o al caballero que comparte con nosotros. Adelante. Muy buenos días, licenciada. María Espinel le saluda. ¿Cómo le va a usted? Gusto de saludarla. Ya sabe, a mí me gusta la buena música, así que escucho su programa. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo a los tiempos. Sí, he estado ocupada un poco en el trabajo. Hoy estoy de vacaciones, así que le estoy escuchando en la casa. Pues me alegra muchísimo. ¿Y cómo mira, cómo ve a nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano? Pues lindísimo, me encanta porque se aprende de cosas que no se sabe, y lo que no se sabe no se puede amar. Así es. Un detalle quisiera... Dígame, por favor. El tema que sonó antes de los hermanos Tituaña. ¿Con el dúo? ¿El dúo Imbabura, Guambra querida? Ya. Al ritmo de Pasacalle. Ese tema yo le conocí hace algún tiempo con otro título. ¿Cómo se llamaba? Lindo Talle, cuando interpretan los... Lindo Talle. El trío Los Olímpicos, con el título de Lindo Talle. Y de hecho la encontramos registrada también en otras como Lindo Talle. Ajá. Así que sería bueno, vamos a ver qué podemos ver, si es que el día de mañana ponemos Lindo Talle y ver si es que tenía relación con Guambra querida. ¿Qué ya, le parece? Una sugerencia. Cuando encontramos así varios títulos, sería bueno ponerles entre paréntesis, porque de repente se le busca y no se le encuentra con el título. Claro, muy buena su observación. Y lo que sucede es que hay circunstancias en las que no, la letra como que no la, yo al menos todavía me cuesta identificarle ya con los mismos versos, entonces se me dificulta, pero buena su observación para salir de aquí y ir a buscar Guambra querida y ponerle también Lindo Talle, aunque nosotros ya la habíamos escuchado también como Lindo Talle esta canción. Ajá, y con el tema que usted preguntaba el título, si es el correcto. Sí. Ese también tiene otro título. No estoy segura, pero le voy a buscar. Me parece que es Micholita. Micholita. Con el dúo Benítez Valencia. Perfecto. El que decíamos, Romero, Tus Flores Blancas. Exacto. Ya, miren ustedes, nosotros lo habíamos encontrado y me llamó la atención este título, Romero, Tus Flores Blancas. Y usted me dice que este se titula Cholita Querida. Micholita. Micholita. Con el dúo Benítez Valencia. No estoy segura, pero del otro tema sí, con toda seguridad es Lindo Talle. Perfecto. Muchísimas gracias. Mucho. Gracias a usted por compartir. Eso es lo que necesitamos, que exista retroalimentación desde sus hogares, que nos puedan ayudar alimentando también con sus conocimientos aquí a Florilegio Musical Ecuatoriano. Le agradezco mucho y les deseo una feliz semana a todos a los que hacen la radio. Gracias. Buen día. Gracias y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ir avanzando un poquito más, todavía tenemos unos cuantos minutos y vamos a hablar antes de, para dejar pendiente en nuestro próximo programa cuando podamos compartir esta obra sobre el año lunar. Hoy lo habíamos hecho porque Patricio por su trabajo no pudo darse cita para este taller que lo llevamos todos los lunes. Así que nosotros seguimos avanzando y ahora sí, el Hatun Puncha o Inti Raymi, la celebración máxima de los Andes. En la chacra, desde mediados de mayo y durante todo el mes de junio, se realizan las cosechas del fréjol y el inicio de la recolección del maíz. Cuando las hojas, el tallo y el fruto están completamente secos, es el momento propicio para la cosecha. Para ello, el dueño de la chacra invita a los familiares, preparando comida y chicha en abundancia, que también se la conoce como la minga. El día siguiente, desde muy temprano, se realizan los jalunza. Con una manta y se procede a coger el maíz. Los invitados a la cosecha generalmente son los mismos que ayudaron al deshierve y en el aporque. Muy raras veces se invita a personas que no cooperaron en el trabajo. Luego de estas cosechas se festeja el Hatun Puncha o Inti Raymi, aunque se puede decir que todos en el mes de junio y parte del mes de julio es de cosecha. Pero desde el 21 de junio, la celebración se torna general con ceremonias ancestrales, misas cristianas y otros hechos culturales. Es el clímax del tiempo masculino con la celebración del solsticio, cuando los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer, es decir, cuando el sol está en el norte. Es el tiempo de la cosecha del maíz, el tiempo de la celebración masiva y comunitaria de los dioses y seres del Caipacha, que quiere decir este mundo, Caipacha, del Ucupacha, mundo de abajo. Vamos a irlo repitiendo, Caipacha, de este mundo, Ucupacha, mundo de abajo, del Caixuc Pacha, mundo de los ancestros, Caixuc Pacha, mundo de los ancestros, y el Jahuapacha, mundo de los dioses, Jahuapacha, mundo de los dioses. Además de las actividades ceremoniales comunitarias que son regionales en Cotama, se viven las distintas expresiones culturales andinas, como la educación infantil inducida con la práctica de aplicación de la justicia andina, la minca, que les acabamos de decir, la agricultura, la minga o minca, la agricultura ecológica, las ceremonias de sanación, la botánica sagrada, la hidroterapia ceremonial, la tecnología agrícola, ganadera, médica y astronómica sagrada, las concepciones del sentir andino y otras que constituyen la base misma del desarrollo social, político, cultural y económica de la comunidad. A nivel familiar también se viven las distintas celebraciones como partos, bautizos, casas nuevas, matrimonios, funerales y muchísimas otras actividades que tiene el mundo. Bueno, vamos entonces por hoy a terminar lo que les habíamos venido comentando del libro de Luis Enrique Cachihuango y Julián Puntón, Yacumama. Para la próxima oportunidad que podamos hacerlo, vamos a contarles algo más sobre el año lunar. Ahí el Yanaquilla o la luna oscura también estará sobre el cuarto creciente. Ahora recordamos esto de la escuela primaria, el cuarto creciente, o el Huiña y Quilla, pura Quilla, o también está la luna llena o pura Quilla. también la luna menguante, Huañuiquilla, ¿ya? Estaremos compartiéndoles sobre esto y también sobre la semana andina que se da en Cotama. Así que no se pierdan este programa, porque así también vamos a irnos perdiendo estos temas especiales que los preparamos con muchísimo cariño para ustedes. Recuerden, mañana tendremos serenata aquí en nuestro programa. Me parece que el miércoles también está lista ya nuestra agenda, y el día viernes estaremos carnavaleando aquí en nuestro programa con la música. Así que van a irse preparando ustedes si quieren escuchar temas, o nos dejan buscarles exclusivamente temas que tengan que ver con el carnaval, que ustedes también puedan participar desde sus hogares. Vamos a despedirnos con una canción de este gran cantautor ecuatoriano, esa despedida al maestro, compositor y cantante Juan Álava Navarro. Paz en la tumba de este personaje, y listo, nos dice nuestro compañero Andresito, como es, escucharemos la canción Resignación. Siento en el corazón una honda pena, porque sé que tu amor no es para mí. ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? Lo grande de mi amor. No importa mi bien, al fin que no me quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. No importa mi bien, al fin que no me quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.